Bienvenidos a Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid. La ciudad que no tiene corazón. Bueno, pues hoy es 8 de noviembre de 2012, programa número 26. Programa que vamos a dedicar a hablar ampliamente de Chile mediante una entrevista que hicimos hace ya unos días a unos compañeros que estaban por aquí por Madrid. Y bueno, ya os digo que dedicaremos prácticamente todo el programa a esto y para terminar pues haremos unas reseñas. Saludaros a todos, también a la gente que nos escucha en Granada por FM en Radio Almaina en el 107.1 y mediante su web radioalmaina.org. Nada, antes de dejaros con la entrevista con los compañeros chilenos que ya hemos anunciado, queremos hacer un comentario sobre dos fechas que se acercan, y es el aniversario, tristemente, de dos muertes. La primera es la de este día 11, el quinto aniversario de la muerte de Carlos Palomino a manos de un militar español en el metro de Madrid. No nos vamos a extender ni decir demasiadas cosas porque, bueno, esto es un programa grabado desde las entrañas de Madrid y la historia nos la sabemos y el odio lo llevamos bien dentro. La otra fecha de la que os queríamos hablar es la del 13 de noviembre. Se cumplirán 20 años del asesinato de Lucrecia Pérez Matos, un asesinato a manos de nazis que de alguna manera fue un punto de inflexión para muchos de nosotros que generacionalmente vivimos aquello, no sé, como muy cerca, algunos incluso muy cerca, geográficamente hablando. Para los que seáis más jóvenes o no sepáis la historia o estéis escuchando este programa desde bien lejos, el 13 de noviembre de 1992, un puñado de nazis, principalmente eran chavales, acompañado de un guardia civil, y no un ex guardia civil ni nada parecido, sino un guardia civil que luego se fue a trabajar el lunes por la mañana, pues se acercaron a las ruinas de la discoteca Four Roses, que estaba en la carretera de La Coruña, y llevaron a cabo una acción muy valiente, que fue entrar, dar una patada en la puerta y a la gente que allí mal vivía y se estaban preparando una sopa para cenar, descerrajarle tres tiros, una persona herida grave y Lucrecia Pérez que falleció a causa de los impactos de bala. De alguna manera, ya digo, pues este asesinato causó un montón de conmoción y de alguna manera luego judicialmente fue reconocido como la primera víctima del racismo y la xenofobia en el Estado español. Lo que sí nos sirvió para muchos y muchas de nosotros fue que esos nazis que a lo mejor solo conocíamos por las películas de la Segunda Guerra Mundial y esa ideología difusa de supremacía racial existía muy, muy cerca de nosotros, ¿no? También hay un hecho que creo que merece la pena analizar, que se suele olvidar en el caso del asesinato de Lucrecia, que fue el papel de los medios de comunicación, en especial del periódico El Mundo, que fue publicando poco a poco una serie de artículos y de pequeños reportajes en los que se describía la situación de los inmigrantes en la ruina de esta discoteca, pues como un problema de orden público, ¿no? Se insinuaba o se medio afirmaba veladamente que podía haber tráfico de drogas, prostitución, un ambiente de inseguridad en uno de los barrios más ricos de la ciudad. Y curiosamente, poco después, pues hubo una escalada de violencia. Primeramente hubo un encontronazo entre policía municipal y inmigrantes, que tuvo lugar el 1 de noviembre, el mismo mes que mataron a Lucrecia, de 1992, que se saldó con 5 heridos y 8 vehículos dañados. Os vamos a leer dos visiones que creo que son bastante curiosas y que pueden otorgar entre las dos un poco de veracidad al asunto, la del portavoz de la policía municipal y la de una inmigrante que allí estaba, ¿no? El portavoz de la policía municipal dice que, cito textualmente, en media hora nos causaron 4 heridos y nos destrozaron 8 coches patrulla, atacaron a los patrulleros con piedras y palos, rompieron los faros, parabrisas, abollaron la chapa y 4 agentes tuvieron que ser asistidos de heridas leves. 4 dominicanas fueron detenidas y conducidas a la comisaría de extranjería. La versión que, bueno, para la gente que hemos vivido relativamente cerca y conocimos el barrio en aquellos años y la zona en general de Madrid puede parecer más certera, es esta: dominicana participante en el pequeño disturbio que tuvo lugar. Serían las 6 de la tarde, estábamos en la plaza tan tranquilas y charlando en nuestras cosas cuando llegaron 2 policías provocándonos y pidiéndonos la documentación. Casi todas salimos corriendo, no sé si os suena un pequeño inciso, documentación, correr, Lavapiés, Madrid, los últimos tiempos, parece que la historia se repite, pero cogieron a 2 y las introdujeron en un coche patrulla. Al ver que se las llevaban, nos pusimos delante del coche para impedirlo y les dimos golpes. Después llegaron más y más vehículos de policía, hasta 7 conté. Se bajaron los guardias y cargaron contra nosotras sin ninguna contemplación. Fue entonces cuando algunas empezamos a lanzarles ladrillos de una obra cercana. Pues nada, como os digo, siguieron una serie de publicaciones en prensa. El ambiente se fue caldeando, empezaron a aparecer un montón de pintadas nazis en la zona de Aravaca, en los aledaños de la antigua discoteca de Four Roses, y ya el día 13 de noviembre se cometió el asesinato por parte, ya os decía, de un guardia civil que sigue en la cárcel, que es Luis Merino Pérez, que contaba con 25 años por aquel entonces, y de 3 chavales de 16 años que ya están en libertad, que son Felipe Carlos Martín, Víctor Julián Flores y Javier Quílez. Y nada, poco más, solo antes de dar paso a la entrevista es algo que queríamos comentar y me parece, bueno, que fue hace una eternidad, pero nada, 2 décadas pasan en un abrir y cerrar de ojos y no sé, bueno, creemos que son historias que pasan en nuestra ciudad, que se nos metieron en la piel, que siguen vivas y que no debemos olvidar nunca. Bueno, pues vamos a dar paso a la entrevista, una entrevista que realizamos aquí en el estudio hace pues unas 2 semanas, aprovechando que un compañero y una compañera de Chile pues andaban por aquí, por Madrid, presentando su proyecto, que es el proyecto, que es una productora audiovisual, la productora de comunicación social, y presentando también una charla que se llamaba El estallido del movimiento estudiantil en Chile, su expresión de protesta callejera y nuevas formas de organización. Bueno, pues con ellos hablamos, como podréis escuchar, de la situación político-social en Chile y de los conflictos y luchas sociales pues más destacados, ¿no? La lucha estudiantil, los mapuches y bueno, y pasamos un grato momento hablando con ellos. Así que, sin más, os dejamos con la entrevista. Well, you think you got a hold of me now, but I've got to find a way to break it to you somehow. Being a doormat just ain't my style. Hola, estamos aquí con unos compañeros que han venido desde Chile y que son integrantes de la productora Comunicación Social, que hacen la videorevista Sinapsis. ¿Qué tal? Hola. Hola. Sí. Están aquí un poco para contarnos en qué consiste este proyecto que traen un poco entre manos, y también vos nos hablaron un poco de la situación que se vive actualmente en Chile. Así que contadnos, ¿en qué consiste vuestro proyecto? Mi nombre es Felipe. Yo soy Penélope. Sí, y como tú dijiste, participamos en Santiago de la productora de comunicación social, que es una organización anarquista enfocada en la comunicación y difusión de las prácticas antiautoritarias que se desarrollan dentro de los movimientos sociales o espacios de resistencia en la región chilena. Funcionamos aproximadamente de principios del año 2007 y también, claro, enfocados principalmente en este proyecto de videorrevista Sinapsis, que, de la que ya hemos sacado más de 14 distintas ediciones, contándolas a nivel nacional y la, ya de carácter internacional. Desde el año, o sea, la videorrevista responde como una necesidad en ese momento de hacer un aporte en términos audiovisuales en cuanto a la difusión y la visibilización de estas prácticas, pero escogí este formato porque al menos en ese momento lo que era el internet todavía no llegaba muy bien, se podría decir, a los sectores periféricos, donde sí habían reproductores de disco en todas las casas, producto de que en Chile la piratería de películas es muy común y usual. Entonces era mucho más probable que las personas pudieran ver estos videos a través de un reproductor de DVD. En la actualidad somos 10 personas las que trabajamos en las distintas secciones. No solamente hacemos la videorrevista Sinapsis, sino que también generamos distintos espacios en donde los medios de comunicación afines podamos discutir y conversar acerca del trabajo que estamos realizando, y también hacemos ciclos de cine. O también notas que solamente van directos a la página web, que es www.comunicandoaccion.org, en donde están gran parte de los videos que hemos realizado en los últimos 5 años y medio en que estamos trabajando. Sí, como la mayoría de las organizaciones antiautoritarias, manejamos lo que es el concepto de autogestión o en último caso, autofinanciamiento. Y en ese sentido, el proyecto comienza así, con aportes iniciales, pero con el compromiso de hacerse como un proyecto autosustentable. Lo que hemos logrado, yo diría, desde ese entonces, por medio de la venta y distribución de este disco, que es lo que permite mantener el proyecto en pie desde todos estos años. Lo que ha permitido de mantener el proyecto en pie todos estos años. También, obviamente, en ese sentido también hay un trabajo enorme que hacer para lo que es la sistematización de las publicaciones, por lo que, si bien es una economía autogestionaria, todavía la mantenemos de una forma un poco precaria, se podría decir. O sea, no tenemos una economía muy holgada, los recursos son bastante limitados, por así llamarle. El trabajo que hay dentro de la organización en este momento es totalmente voluntario y lo ha sido así casi en un 98% de todas las producciones, que en total hasta ahora van más de 120 videos más o menos publicados, y estos DVDs anteriores, estos DVDs que ya había mencionado. Ahora la próxima semana, el 26 de octubre, los compañeros que están en Santiago van a hacer el lanzamiento de la 10ª edición de la videorrevista Sinapsis, y bueno, nosotros nos encontramos haciendo una gira en este momento por Europa. Hemos visitado ya 9 países y realizado cerca de 25 o 30 presentaciones hablando de los distintos conflictos que están dándose actualmente en la región chilena. Sí. ¿Por qué países habéis pasado? Primero estuvimos en el encuentro de Suiza de Saint-Imier, y después hicimos una gira por Alemania, en Holanda, Noruega, Suecia, Bélgica, Francia, País Vasco y ahora acá el Estado español. Sí. Y en estos países la presentación de habéis presentado el proyecto igual que aquí y tal. ¿Y ha sido en sitios así un poco afines o principalmente han sido grupos afines, al menos las personas que han organizado las presentaciones, pero igual hemos tenido presentaciones en universidades, en algunos centros más políticos de o con un trabajo de inmigrantes. En Alemania fue principalmente con agrupaciones ambientalistas, de todo un poquito. Sí. Así como las presentaciones, la videorrevista está dividida por temáticas, se podría decir, de interés. Y en ese sentido diferenciamos de lo que son, por ejemplo, la problemática ambiental, la cuestión del movimiento estudiantil, los conflictos con los pueblos originarios o la problemática que existe en algunos territorios, ¿cierto? También está el tema laboral que se intenta abordar medianamente dentro de la videorrevista. Y así cada una de estas temáticas está abordada constantemente en las publicaciones, intentando hacer algún mínimo aporte. Y en ese sentido quizás podríamos contar un poco la situación que se está viviendo allá. Sí, sí, un poco a partir de los temas, como decías, que, sí, que tocáis en la videorrevista, pues no sé, decidnos un poco más profundamente qué temas son y sí, hablarnos un poco, porque aquí se conoce de Chile lo que sale en los telediarios o lo que sale en los periódicos. Entonces, ya que estáis aquí vosotros que lo vivís, pues para toda la gente que nos escucha, pues qué mejor manera de verlo, ¿no? Quizás para comenzar se podría hacer una muy breve contextualización de qué es actualmente Chile, se podría decir, como en términos políticos, económicos. Y quizás Penélope nos podría ayudar un poco. Pasaste la pelota. lo que nosotros hemos contado principalmente en las presentaciones que hemos realizado es que, partiendo desde la historia, Chile es una república que tiene 202 años. A lo largo de la historia se pueden reconocer dos momentos bastante álgidos en donde hubo mucha movilización social. La primera de ellas estuvo sobre todo influenciada por las ideas libertarias que llegaron a fines del siglo XIX a Chile y que fueron grandes huelgas y manifestaciones por derechos sociales que fueron al mismo tiempo muy reprimidas por el ejército chileno. Y luego en los años 60 se puede reconocer una segunda etapa de mucha movilización social, principalmente influenciada por ideas marxistas y la Revolución Cubana, el Che Guevara, y que terminaron con el golpe de Estado el año 73. Después de 20 años de dictadura, principalmente pasaron dos cosas que pueden ser más importantes para el tema que nosotros estamos hablando. Una es que se desarticuló completamente la organización social de base, y dos, se implantó el neoliberalismo, que actualmente nos tiene una condición bastante jodida, por así decirlo, allá en el territorio chileno. Luego de los 20 años de dictadura, el Estado chileno fue gobernado por una coalición de partidos de izquierda y de centro izquierda que lo que hicieron fue profundizar la implantación del neoliberalismo y se terminaron de privatizar todos los servicios públicos, la educación, la salud, el agua, la luz, todo lo básico que permite vivir, por lo que actualmente se está viviendo una situación con una carestía de vida y una movilización social que va en aumento, sobre todo desde el año pasado. La Constitución de 1980, que es la que se dicta bajo el periodo de dictadura, es la que actualmente está vigente en Chile. O sea, hoy día en Chile rige una constitución de la que se hereda de la dictadura, salvo con algunas modificaciones que se hicieron, y así también un conjunto de leyes que van en desmedro de por ejemplo, de la organización a nivel laboral o las formas de movilización, el tema de cómo se otorgan los permisos para poder movilizarte y un conjunto de otras cuestiones que son evidentemente dañinas para la reconstitución de un tejido social. En ese sentido, igual esa desarticulación de la que habla Penélope es por vía es por vía de la masacre, el exilio, del desaparecimiento de personas y asesinato de personas que no necesariamente participaban de un partido político de izquierda, sino que eran personas que estaban muy activas en sus barrios o en su sindicato o en su organización, cualquiera sea. Igual hay que entender que ese momento era un momento histórico específico donde no había muchas referentes de cómo hacer, o sea, de ese proceso hacia el socialismo, se podría decir, o hacia una sociedad que se visualizaba como distinta. Hoy día, ya después de ¿cuántos años? Después de más de 20 años, se podría decir. Lo que se está viendo hoy día en Chile como una efervescencia de los ciertos expresiones sociales, como por ejemplo en el sector estudiantil o en lo que son las problemáticas ambientales, responden a un proceso mucho más complejo que se viene gestando desde ya, en cuanto a lo estudiantil, por ejemplo, las movilizaciones no comienzan el año pasado, sino que desde incluso bajo la dictadura ya habían grandes movilizaciones que lograban la participación de los estudiantes. Así también hay ciertos hitos, por ejemplo, en el 2001, los conflictos que existieron o el fortalecimiento de algunas estructuras asamblearias dentro de lo que son las herramientas de lucha por parte del movimiento estudiantil, y que desembocan también en el 2006 en lo que fue como la primera expresión masiva a nivel nacional, o sea, hablamos de territorio nacional, o el territorio chileno, que fue la toma de los colegios por parte de todos los estudiantes de educación secundaria, que se le llamó la Revolución de los Pingüinos y que se caracterizó principalmente por desarrollar esta lucha en base a una estructura sumamente horizontal, donde se negaba los puestos de dirigencia, por así decirlo, solo habían puestos de vocería, lo que de alguna manera vino como a revolucionar un poco la comprensión que había en torno a lo que es la organización social como tal. Que antiguamente, dentro de los colegios, las estructuras verticales eran bastante claras y la forma de participación clásica estaba muy conocida por todos, pero a la vez no lograba satisfacer las inquietudes de las personas que estaban movilizadas y por lo mismo habían ya mucha distancia o, como por así decirlo, recelo de los estudiantes hacia estas viejas estructuras. Y es poco a poco que se empieza a desarrollar estas nuevas dinámicas de organización. Desde el 2006 ya esto tiene como ese momento clave, que es la Revolución de los Pingüinos, que lo llevaron así. Y bueno, poco a poco también cada año hay movilizaciones por diferentes temáticas. Y en este caso de los secundarios, que siempre se ha caracterizado por ser uno de los sectores como más radicales dentro del movimiento estudiantil, mucho más radical y constante que el sector universitario. Principalmente porque la composición socioeconómica de los estudiantes secundarios tiene un gran contenido como de la precariedad que se vive en Chile. O sea, los sectores más golpeados, se podría decir, en términos de las condiciones de vida, están ahí en la secundaria y no así en las universidades, donde ya un poco hay un filtro mucho mayor. Y eso también es una de las cosas que son interesantes de analizar a la hora de ver que el movimiento estudiantil no es un movimiento homogéneo para nada. O sea, hay posturas muy distintas dentro de este movimiento, si bien hay un espacio común que hoy día se podría restringir a una cuestión que obviamente es reformista, que tiene que ver con la gratuidad de la educación pública gratis y de calidad. En algunos casos que hablan de la democratización de los establecimientos educacionales y del sistema educacional a partir de la implementación de ciertas reformas que están como abordada en ciertas leyes, se podría decir. Entonces hoy día, claro, el año pasado nuevamente hay un hito especial dentro del movimiento estudiantil que también la sociedad chilena lo acoge de una forma muy, ¿cómo se podría decir? Como, con mucha simpatía y mucha empatía en torno al tema, porque por otra parte, si lo analizamos un poquito más detenidamente, la educación en Chile hoy día se promueve como la forma o la posibilidad de que un pobre deje de ser pobre, y por lo mismo es como la ilusión que le generan a toda la juventud de que puedes salir de la miseria si entras a la universidad y te coges un mejor puesto de trabajo y cambia tu vida. Entonces, a nuestros radioyentes esto les sonará bastante, que hayan estudiado en la universidad. Sí, o sea, existe esa ilusión o esa promesa a través de la que el discurso de mercantil y el discurso de dominación se mete muy profundo, y de alguna manera, o sea, en una sociedad donde no tienes una articulación social, organizaciones sociales o cualquier tipo de estructura que te permita alguna mínima seguridad de no estar en las máximas condiciones de precariedad y de miseria, te ofrecen una alternativa donde posiblemente puedes salir de ahí, obvio que todos quieren tomarla. Entonces, también responde eso, o sea, la educación hoy día es una válvula de escape por donde se quiere salir de la pobreza, desde un aspecto muy simple, así como... Entonces tampoco es que en Chile sea un movimiento intelectual el que hay detrás de la educación, o sea, es una forma desesperada, por así decirlo, de que no se corten las últimas posibilidades que habían para la gente más pobre de dejar de ser pobre, desde una perspectiva totalmente individual, por mucho que se camufle dentro de pretensiones sociales. Pero, o sea, esto es una opinión personal, último ya no responde a una visión de la organización. Pero luego también eso tiene un coste increíble, ¿no? Porque para poder acceder a la universidad, tengo entendido que en Chile están las tasas más altas de casi del mundo, ¿no? Sí. De matrícula y eso en la universidad. O sea, para el grupo etario que normalmente va a la universidad es de un 30%, no es tan alto, en comparación a la educación secundaria, que llega al 80% de los jóvenes que... pese a que la educación secundaria es obligatoria, obviamente no todos estudian. Sí. ¿Pero surge de ahí la problemática estudiantil en Chile o no? O sea, en el caso de la universidad me refiero. En el caso de la educación secundaria, ¿podéis contarnos un poco qué? Bueno, durante la dictadura lo que hace Pinochet es generar mecanismos de competencia dentro de las instituciones de educación, permitiendo que se abran universidades y se masifiquen mucho más las escuelas privadas. Obviamente, como tienen más recursos, la educación de allá, en estos centros de estudios es de mayor calidad, y así lo demuestran las distintas instrumentos de medición que tiene el gobierno y los ministerios de educación, tanto nacionales como internacionales, en donde los mayores resultados son obtenidos por alumnos que estudian en escuelas o en universidades privadas versus las que ofrece el Estado de manera gratuita, en el caso secundario y primario, porque la universidad siempre se paga. Entonces, la lucha que se lleva hoy en día es, por una parte, es aumentar la calidad en los servicios públicos, quitando el lucro en las universidades, o sea, en los colegios privados y en las universidades privadas, y al mismo tiempo aumentar la calidad. Me enredé. O sea, es que en el fondo lo que hicieron fue generar un negocio en torno a la educación, uno de los negocios más lucrativos a todo nivel. O sea, con lo que decía Penélope, están las escuelas privadas, están los liceos privados, que son como subvencionados por el Estado, pero también hay una concertados, ¿no? Claro, esto es... son como concesiones. Entonces el Estado le paga a un privado para que administre en este sector de la educación, más el aporte que los mismos alumnos tienen que pagar mensualmente a este sostenedor, que es la figura jurídica. Es que, claro, hay tres tipos de establecimientos, al menos en la educación primaria y secundaria, los que son privados 100% pagados por los apoderados, de financiamiento compartido estatal y privado, y los públicos. Ahora, los públicos no son manejados por el Ministerio de Educación, sino por cada municipio a lo largo de las distintas comunas que componen Chile, y eso ha generado una mala administración de los recursos. Por ejemplo, los estudiantes hoy en día dicen que sí hay recursos suficientes, pero que están muy mal administrados, ya que se va mucho para sueldos a veces, o para hacer compras de computadores que nunca funcionan, o malversación de fondos en general. Aquí yo quería decir, y corregirme si me equivoco, puede esto, porque yo he leído sobre el tema un poco y me he estado informando, esto se debe en cierta manera porque hay una ley que permite a cualquiera que tenga dinero para gestionarlo, sin pedirle más avales, digamos que sea una persona, vamos, que tenga la posibilidad o los conocimientos para gestionar una escuela, simplemente por el dinero puede gestionar la escuela. Entonces, bueno, el dinero lo tiene, el gobierno le da la potestad para gestionar la escuela, claro, pero la gestiona como buenamente quiere. O sea, sí. Si solo cuenta el dinero, hay una serie hay de mucha requisitos. Gente que tiene dinero y no... Hay una serie de requisitos que se les ponen a los sostenedores, pero son cuestiones muy básicas, o sea, en términos de lo que es, como lo que tú dices, un conocimiento más técnico o profesional de lo que podría ser, si se le llaman así, en torno a la cuestión pedagógica. En este caso son cuestiones básicas, como por ejemplo que no haya sido condenado por delitos, con pena de cárcel, o que haya tenido más de 8 semestres de educación universitaria. Son como cuestiones, pero por ejemplo, algo más específico en torno a la cuestión pedagógica no está. O sea, si esa es la pregunta, no hay una exigencia en ese sentido. Claro, igual hay un currículum básico que deben cumplir todos los establecimientos escolares, pero también se les da libertad para cada colegio poder entregar otro tipo de educación de acuerdo a sus propias creencias, si es que son colegios religiosos. La mayoría de los colegios privados allá en Chile están ligados a la Iglesia Católica, por ejemplo. Y la religión es obligatoria para todos esos alumnos. Y dentro de la educación secundaria también hay otra división, que están los colegios, la secundaria humanista, que se le puede llamar así, que es la científico-humanista, que es la que te prepara para la universidad, así tal cual, y la otra que son los técnico-profesionales, que te preparan derechamente para ser mano de obra barata, y en ese sentido está claro quién va a cuál lugar, o sea, cuál establecimiento. Está claro que aquí va solamente los sectores más pobres, se podría decir, o con menos posibilidades, y en este otro los que ya por ahí creen que pueden acceder de alguna u otra forma con el esfuerzo de la familia a una universidad. Bueno, pues si queréis vamos a poner una canción y continuamos. Os dejamos con Camilo Solo y, hablando de este tema, pues un tema que se llama Bajo los muros de las escuelas. El Estado putrefacto y el monopolio de las letras. Adoremos la necesidad de que nos domestiquen en sus aulas las instituciones del dinero. Reformemos sobre la basura de esta sociedad viciada que vigila cada uno de tus actos por miedo a que descubras que te puedes rebelar y quemar por completo su moderna ciudad. A que descubras en la autoeducación la fórmula secreta para la emancipación. Ponlo en un altar y que se ponga a enseñar. Abre tu mente como un recipiente y llénalo de sus costumbres y su historia de héroe, historia arreglada, historia amargada, historia teñida por la sangre de los que no salen en su historia. Que descubras que te puedes rebelar y quemar por completo su asquerosa ciudad. Y que descubras en la autoeducación la fórmula secreta para la emancipación. Abajo los muros de la escuela, abajo los muros de la escuela, abajo los muros de la escuela, abajo los muros de la escuela. Gracias. Mira, en la charla que hoy, o bueno, que se está dando, además de que presentéis el proyecto, el título dice: el estallido del movimiento estudiantil en Chile, su expresión de protesta callejera y nuevas formas de organización. Yo os quería preguntar precisamente por esto. ¿A qué os referís con nuevas formas de organización? En realidad ninguna forma de organización hoy día es tan nueva. O sea, en ese sentido, como siempre es como que resurgen o renacen, sí, cadáveres que estaban como medio muertos, así los hacen resurgir de nuevo. O los hacemos volver a nacer como cuestiones elementales así de la organización. No autoritaria, la organización horizontal que intenta ser aplicar el principio de democracia directa o de decisiones, y eso en un contexto sumamente agitado, convulsionado en términos de lo que es la expresión callejera del conflicto, que en Chile ha tomado matices bastante fuertes, se podría decir, ya que manifestaciones multitudinarias de 200.000 personas en la calle, 100.000 personas en la calle, donde tú ves el nivel de los disturbios que se generan al final, que no es el grupito de subversivos ni anarquistas, no. O sea, en Chile efectivamente hay una suerte de cultura de conflicto callejero que se hereda de las prácticas de resistencia, tanto del periodo de la dictadura como los primeros años de la democracia, que es cierto, grupos de izquierda que no eran libertarios ni nada, pero mantuvieron un cierto tipo de resistencia y lucha, y que también eso va impregnándose en todas las nuevas generaciones de luchadores, y también como una expresión social de completo disgusto y rabia antipolicial. O sea, no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino con una expresión natural en una sociedad sumamente violenta, que si tienes la oportunidad de apiedrar a un policía lo vas a hacer, porque el tipo te está jodiendo la vida todo el tiempo. O sea, es algo tan sencillo como eso, y que algunos intentan interpretarlo como algo... Sí, o sea, puede tener miles de interpretaciones, pero hoy día el disturbio callejero no es propio de la izquierda chilena ni nada, o sea, como ni los sectores anarquistas ni antiautoritarios. Evidentemente, unos se acoplan con una idea o intentamos reforzar, ¿cierto?, los contenidos que podrían quedar ahí más allá del disturbio inmediato. O sea, ¿qué pasa después del disturbio? ¿Qué hacemos después? ¿O cómo prolongamos ese enfrentamiento, si se le quiere llamar así? Y también es interesante pensarlo en un momento donde después de un año casi completo de movilizaciones, de disturbios, de tomas, de enfrentamiento callejero, de detenidos, de incluso muertos, así tal cual, heridos por todas partes, gente que está en prisión hoy día, decir ya, bueno, y nosotros estamos por seguir dándole vuelta a este tipo de métodos de lucha, ¿vale la pena, no vale la pena? O sea, tiene que haber una reflexión que al menos que te invite a experimentar otras formas, mantenerla si es necesario, pero no seguir como caballo, ¿cierto?, reventando tus únicas posibilidades. Y en ese sentido también, en Chile me parece que se está dando, no sé si en Chile, pero en algunos sectores dentro del territorio nacional esta reflexión existe. Y hay la necesidad de buscar otras formas de manifestar este tema, sobre todo cuando vemos que la respuesta que tuvo el gobierno hoy día se materializa en la promulgación de una ley. O sea, están promulgando una ley que creo que incluso hoy día parece que tenía un momento decisivo dentro del aparato legislativo, que se conoce popularmente como la ley Hinzpeter, que es el nombre del ministro del Interior, que técnicamente se llama Ley de Resguardo del Orden Público, y que no es nada más que una ley antiprotesta, pero de las más agresivas que se han intentado promover. O sea, si ya la ley antiterrorista, que también es una ley que se hereda de la dictadura, que viola todos los derechos humanos, ¿cierto? O sea, como en términos de las garantías de un proceso, como alguna cuestión básica, o la extensión de las cadenas preventivas, o sea, de la prisión preventiva y un conjunto de otras cuestiones que es muy, o sea, que son excepcionales, ¿cierto? Y que Chile es uno de los lugares donde la aplican así de forma implacable. Esta ley viene como una respuesta del gobierno a lo que es la movilización social, que ya tomó un matiz muy fuerte el año pasado. Y en ese sentido también, con un movimiento social sumamente descompuesto, por así decirlo, o emergente, que todavía no tiene una fuerza concreta como para poder obstaculizar la promulgación de esta ley y por lo mismo evitar que el día de mañana una persona que está cortándote una calle, con las manos arriba incluso, solo por el hecho de cortar la calle, esté arriesgando una pena de 3 años de cárcel. Entonces, eso grafica un poco el nivel de... Esto lo entendemos perfectamente porque a todos nuestros radioyentes también les sonará esto, porque aquí recientemente se está haciendo algo parecido con las leyes, se están cambiando. El otro día decían que a los que tiren una piedra les pueden caer hasta 6 años. Pues esto que decías, ¿no? Te van a detener cortando una calle con los brazos en alto y te van a imponer una pena de cárcel. Yo os quería preguntar, al hilo de esto, ¿cómo se está tomando la sociedad en general esta protesta estudiantil? Es decir, ¿hay diferencias entre... ¿es una cosa solo de los jóvenes o se está aceptando por el resto de la sociedad? ¿O cómo es ese tema? Como dije al principio, se podría decir que en términos generales, y ya incluso si se quiere reforzar esta concepción de generalidad a partir de estadísticamente la sociedad chilena tiene mucha simpatía con el tema de la educación, por lo que había mencionado antes, es el deseo de todos que esto sea gratuito así y de calidad y un conjunto de otras cosas, sí, pero hay otras distinciones dentro del movimiento de lucha. Y también, ahora refiriéndonos a lo último que hablamos, como en el uso de la violencia, por ejemplo, de los métodos de lucha. Entonces, el año pasado también hubo una expresión muy espectacular de lo que es el posicionamiento de lo que fue los sectores pacifistas, entre comillas pacifistas, dentro de las marchas, que no fue, o sea, y que respondieron a un conjunto de estímulos comunicacionales que más o menos por 2 semanas en la prensa le dieron con bombo y platillo a que había que detener a los que hacían disturbios o que la protesta se empañaba o perdía su sentido porque había un grupito, supuestamente, que hacía disturbio. Entonces, claro, las juventudes de los partidos de izquierda, y no tan solo de izquierda, que iban a estas manifestaciones para asegurar que la marcha fuera pacífica, armaban sus grupos de seguridad principalmente, y que eran alentados por el resto de ciertos grupos de la sociedad civil, por así llamarlo, y que iban a detener a las personas que empezaban con, no sé, a quebrar las vitrinas de un banco o de una transnacional, o hacer una barricada, por ejemplo. Entonces era muy curioso ver que los pacifistas terminaban siendo mucho más violentos que los que se supone eran los violentistas, ya que estos solamente estaban destruyendo propiedad privada de una corporación que le está jodiendo la vida a toda la gente, y en cambio van estos grupos de pacifistas a darle con palos, ¿cierto?, y a enfrentarse. Se vieron enfrentamientos callejeros durante varias protestas, y muy violentos, o sea, turbas peleando contra turbas frente a la policía, los que se suponían de un lado y del otro. O sea, y esto es solamente producto, o sea, desde mi punto de vista, de que por los medios de comunicación masiva se reforzó esta idea ciudadana pacífica, totalmente absurda, que solo lo puede sostener una persona muy ignorante, que no tiene idea de cómo se desarrollan los procesos de lucha en determinado contexto. O sea, en Chile ningún cambio social profundo se ha conseguido con las manos arriba, y eso está como... documento, está la historia, uno lo puede leer, no es cosa que lo estemos diciendo nosotros. Entonces, eso es interesante también verlo hoy día, que después de, por ejemplo, lo que fue Aysén, que es una ciudad en la Patagonia chilena, que se levantó con mucha fuerza, y después de un momento donde intentaron por la vía del diálogo y la ciudadanía y como los conductos regulares, que no los inflaron, y estaban viviendo una situación un poco compleja, o sea, bastante compleja en términos económicos, distintos sectores de la sociedad en Aysén, tanto la cuestión de los pesqueros, o sea, la pesca artesanal, la gente que estaba organizada a nivel territorial, otro nivel de sindicatos, se unieron, conformaron un grupo, decidieron tomarse la ciudad y defenderla con la violencia propia de una gente que está dispuesta como a luchar hasta el final, hasta que se le escuche. O sea, la imagen de un pueblo entero tomado y defendido con la fuerza que tiene un pueblo decidido, con barricadas que parecían barricadas medievales, así de 4 metros de altura, bloqueando un puente, y toda la gente, o sea, no los jóvenes del disturbio, sino la población completa, incluso sus dirigentes que pertenecían a partidos políticos estaban ahí en la barricada porque no les quedaba otra. Entonces, después de eso, no puede venir alguien a decir: oye, la violencia no sirve. Si solo con violencia lograron imponer, por así de forma, su dignidad o su propuesta, que quizás puede ser reformista, todo lo que quiera, pero es un proceso histórico que vive una comunidad específica. O sea, fue como pudo ser nomás en ese momento. Pero sí nos deja un ejemplo de lucha, y es un ejemplo que tú puedes utilizar hoy día, ya no refiriéndote, bueno, en el 70 con violencia. No, hoy día con violencia y con determinación se logran conseguir cambios. Y que te escuche un gobierno sumamente dictatorial y sumamente represivo. En ese sentido, sería bueno también recordar que, aparte de los estudiantes, hoy en día está sufriendo mucha represión el pueblo mapuche, sobre todo en la comunidad de Temucuicui. El día de ayer fueron atacados por aire y por tierra, resultaron 3 niños heridos, y es una represión que viven constantemente por los continuos allanamientos que hace la policía a esta comunidad. Es curioso el discurso que desde ayer mantiene el gobierno, en donde finalmente está diciendo que ellos no van a dialogar con la única comunidad que decide enfrentarse con violencia y no acepta los acuerdos que este ofrece. Sí, aquí, para los que nos escuchéis, la comunidad mapuche, corregidme otra vez si me equivoco, es una comunidad indígena que ya en su tiempo resistió las invasiones del Imperio Español, y que lo único que reivindica es las tierras en las que han estado toda su historia, que se dejen tal cual y puedan ellos vivir allí. El gobierno lo que hace es expropiar todas esas tierras, talar todos los árboles y sacar provecho, digamos, de dependiendo de si la tierra se la ha adjudicado a una empresa, a un particular o lo que sea. Entonces, bueno, contarnos si queréis un poco más de este tema. Bueno, el Estado chileno más que expropiar, a través del asesinato y la guerra, le quitó el 95% del territorio a las comunidades mapuche también a fines del siglo XX. Allá en la escuela nos enseñan que ese proceso se llama pacificación de la Araucanía, pero no es nada más que un genocidio, que hasta el día de hoy mantiene a muchas comunidades completamente aisladas y con muy pocas tierras para poder desarrollar la agricultura, que es lo que en el fondo les permite vivir. Ahora, tampoco se puede hablar de una resistencia al pueblo mapuche, porque entre ellos mismos hay bastantes diferencias, hay distintas estrategias de lucha, hay muchos que están trabajando en el fondo con el Estado, recibiendo subsidios, y son solamente algunos los que mantienen una combatividad más expresa. Sí, o sea, tampoco es como solamente algunos, no es que sean un grupito, son un conjunto de comunidades que también abarcan un territorio importante, y en ese sentido son las que tienen completa simpatía también por gran parte de la sociedad que está por lo que es el control territorial y la autonomía del pueblo mapuche como tal, y cuando hablamos de control territorial nos referimos al territorio ancestral que siempre les perteneció y que el Estado, la corona española, tuvo que reconocerles como de ellos porque no les pudo invadir. Fue el único pueblo que aguantó, y solo el Estado chileno ya por 1883 logra terminar con lo que es este proceso genocida, ¿cierto? Entonces ellos lo que están reclamando es la restitución de todo su territorio, algo como que a alguien le podría sonar sin sentido al día de hoy, porque efectivamente el Estado chileno está sobre su territorio, pero, o sea, como dijo Penélope, en el 95% de su territorio, ellos fueron reducidos a 500.000 hectáreas en su momento, y al pasar de los años, distintos gobiernos han tenido distintos programas de restitución de tierras, pero que no responden en absoluto a lo que es la demanda del pueblo mapuche, al menos ese pueblo que se mantiene digno y rebelde, ¿cierto?, contra la invasión del Estado chileno. Y en ese sentido ellos no se identifican como chilenos, estas comunidades, ellos no son chilenos, o sea, decir que ellos son chilenos una barbaridad, se podría decir, ¿cierto? Ellos son mapuches, defienden un territorio, una cultura, una cosmovisión, una manera de organizarse que por lo demás dentro de esas comunidades no existe propiedad privada dentro de su forma de organización como ancestral, se podría decir. Sí hay división de roles, hay un conjunto, obviamente, de cuestiones que uno desde afuera, como libertario, podría tener ciertas críticas, obviamente, pero en lo que respecta a la cuestión de la perspectiva comunitaria, sí, ese pueblo la tiene. Hay otras cosas con las que se tienen diferencias, pero tampoco tan grandes como para poder restarnos de lo que son las acciones solidarias, que desde un principio y desde el resurgir de los movimientos libertarios y antiautoritarios en la región chilena, se ha mantenido siempre un vínculo no formal, sino a través de la acción con lo que son todo tipo de expresiones solidarias en las ciudades, que son donde principalmente hay organizaciones de estas características. Y eso también hoy día se traduce en que, claro, el Estado chileno, después de su tercer gobierno democrático bajo el gobierno de Ricardo Lagos, decide implementar la ley antiterrorista precisamente contra los mapuches, porque son como parte del enemigo interno, que le llaman así, y por eso han mantenido durante todos estos años muchos mapuches en prisión política, por lo demás, con todo tipo de juicios sumamente ridículos, absurdos, injustos, pero que sin embargo logran tener 2 años a una persona en cárcel esperando un juicio que finalmente dice que es inocente. En más de 5 oportunidades han detenido a una persona por diferentes periodos de tiempo y se tiene que mamar, o sea, tiene que estar ahí adentro la cárcel. Y eso obviamente es una táctica que ocupa el gobierno para ir anulando y restándole fuerza, ¿sí? Porque es una ley que te permite, sin pruebas contundentes, llevarte a la cárcel y tenerte ahí 8 meses esperando que te digan que eres inocente. Entonces, el pueblo mapuche efectivamente hoy día, o estas comunidades, en realidad, más que hablar de un pueblo en términos generales, estas comunidades que han decidido emprender una lucha por la recuperación de sus territorios, que también esto lo llevan a cabo a partir de ocupaciones de terreno, ¿cierto?, que hoy día están en manos de latifundistas o de empresas forestales, exigiendo que se les devuelva, y ahí también hay un conflicto muy fuerte en términos de intensidad de fuego, por así decirlo, o sea, muchos niños dañados, con balas de perdigones, heridas. Sí, allanamientos, como decía. Los allanamientos la brutalidad policial resalta, así es como impresionante ver cómo no hay ni piedad, por así decirlo, ni siquiera no sé, algo básico, o sea, como un niño de 10 años no puede ir a darle palos si tiene un mínimo de, no sé, de... Pero y en este sentido, nosotros como medio de comunicación y otros medios de comunicación que han aparecido en Chile y que van ayudando a informar a esto, a todo lo que pasa, o sea, toda esta represión que vive el pueblo mapuche o que viven los estudiantes y que por los medios de comunicación masivos no sale. Por ejemplo, uno de los métodos de lucha de los mapuches encarcelados siempre ha sido la huelga de hambre, y el Estado y los medios de comunicación siempre las han ignorado hasta que por lo menos ya llevan 60, 70 días en situaciones, obviamente, de salud ya muy afectados, claro. Entonces, en ese sentido, los distintos medios de comunicación, que cada vez hay más, porque la posibilidad de tener una cámara, de tener una cámara de fotos o de video o una grabadora está más al alcance de las personas, ha permitido mantener ciertas redes de comunicación alternativas a lo que normalmente ofrece la televisión y la prensa. Claro, pero por otra parte también es cierto que existe esto como el activismo cibernético, como de que te quedas ahí compartiendo en Facebook y esa es tu participación en la resistencia mapuche, compartir la información. Y siempre uno espera una mayor participación en los espacios reales, o sea, que son hoy día, no sé si lamentablemente, pero en términos concretos son las manifestaciones que se convocan como para poder hacer demostraciones de solidaridad a la resistencia mapuche y las agresiones que este pueblo hasta el día de hoy sigue sufriendo por parte del Estado chileno. Sí, imagino que por eso surgiría precisamente vuestro proyecto, ¿no? Al ver cómo los medios tratan todo, bueno, pues vamos a optar por hacerlo de otra manera y porque haya una alternativa para que todo el mundo pueda saber un poco más de lo que pasa, ¿no? Sí, o sea, el proyecto se funda con la intención de aportar, de ser un aporte solamente, un refuerzo en las comunicaciones que promueven la organización antiautoritaria, la organización horizontal, se podría decir, y este tipo de dinámica a todo nivel. O sea que nos parece que el concepto de anarquismo, antiautoritarismo, se puede aplicar en diferentes aspectos de la vida, ¿cierto? En diferentes conflictos, y por lo mismo se intenta también promover un ánimo, se podría decir, de empatía entre las distintas experiencias de lucha, porque si bien somos antiautoritarios, tenemos enorme diferencia entre distintos grupos, pero por ahí hay algunos que se les olvida que no pueden garantizar que sus prácticas van a tener un resultado efectivo. Y en ese sentido también pierden la lógica experimental o esa cuestión de que esto es un experimento que nosotros creemos que puede funcionar para tales fines, pero en el fondo eso está por verse, o sea, está todo por verse, y en ese sentido hace falta un poco eso, como desde mi punto de vista, de no ofuscarse con las prácticas del otro y estar tan pendiente de lo que está haciendo el otro al lado, cuando bien podría estar más pendiente de lo que estoy haciendo yo y decir, bueno, si les resulta vamos a ir viendo, y de última, si hay los que plantean que son irreconciliables y que hay que enfrentarse ya, pero el día de mañana, o sea, no hay día que con suerte tenemos 4 proyectos parados y mal parados, o no sé, o a nuestras organizaciones todavía les falta mucho por aprender y desarrollarse. O sea, enfocarse en las propias prácticas, compartir resultados, ir evaluando, mirar hacia el lado y ver qué están haciendo los otros, pero de una forma así, como, no sé, con calma. O sea, es difícil mantener la calma cuando la cosa está tan violenta, pero yo estoy hablando de esa calma entre el compañerismo, no sé, es que es tan difícil hablar de compañerismo, pero bueno, quizás se entendió lo que quería. Sí, se entendió perfectamente. Me parece que no tenemos más tiempo, entonces... Sí. Lo único, si queréis, no sé, a esa gente que nos esté escuchando y que quiera un poco informarse sobre vuestro proyecto o ver los vídeos, los trabajos que habéis hecho, ¿qué tienen que hacer? O sea, Penélope lo dijo al principio, sí, recordar, repetir la, uh-huh. La página web es... www comunicandoaccion.org comunicandoacción, ahí está todo lo que es el trabajo histórico de la productora, todos los proyectos que se han sacado, y se puede ver, o sea, no están todos los videos listos, descargables, pero gran mayoría, yo diría un 50% de todos los videos, que son más de 120 videos que se han publicado desde ese tiempo. Muy bien, pues nada, agradeceros que hayáis aceptado nuestra invitación y nada, desearos suerte y fuerza para el camino que nos queda. No, gracias a ustedes. Gracias por este espacio. Tiempo. Sí, y ojalá que la gente que está escuchando pueda participar más, con un poquito más de fuerza o con más decisión en los procesos que le tocan. Gracias. Salud. I spend so much brain on this, so much heart on you, and I will never give up here in this dream. Human lightning, I politely forgive myself, never chance I'd kiss your right. Bueno, pues este tema se llamaba Politely Say No, de The New Cossacks. Educadamente, di no. Bueno, educadamente o como se pueda, tampoco hay que ser tan exigentes. Y pues nada, después de la entrevista a los compañeros de Synapsis, un saludo para ellos si nos están escuchando ahora al otro lado del charco esta vez, y también un saludo muy grande para los compañeros y compañeras chilenos que por diferentes cuestiones de la vida han tenido que pasar una temporadita en España en estos últimos años y que hemos tenido la suerte de conocer. Pues vamos a ir con la sección de reseñas. La cosa que quería reseñar esta vez es un documental, no será un libro, y bueno, es un documental que se llama La conspiración de Chicago. Lo sacaron Subversive Action Films, es la firma con la que viene. Es un documental de 94 minutos y que, bueno, habla un poco de la trayectoria política, social y económica de Chile desde la transición hasta ahora, de todo ese proceso, las luchas que ha habido, y sobre todo acentúa algunas de las luchas que hay ahora mismo vigentes, como puede ser, como se ha comentado en la entrevista, precisamente la lucha de los estudiantes, la lucha de los mapuches, y bueno, también hacen bastante hincapié en la memoria de los caídos, de la gente que ha muerto luchando. Recordemos un dato bastante escalofriante, que es que en Chile, en democracia, ha habido ya 53 muertos muertos durante la lucha o asesinados directamente por la policía. No estamos hablando de los años 60, ni 40, ni 30, estamos hablando de los años 80 ahora, ¿no? Y siendo los últimos muertos de este siglo. Y hace otro bloque también explicando un poco cómo es la vida en las poblaciones. Las poblaciones serían los barrios, por así decirlo, pues más, pues de menos dinero de Chile, ¿no? Zonas en las que gente que no tenía recursos, que no tenía una vivienda, terrenos que decidieron ocupar y construir sus viviendas y hacer su propia vida ahí, y que mediante la unión han conseguido defender durante estas décadas y ya están más o menos bastante reconocidos. El documental, comentándolo con los compañeros de Sinapsis, de la productora Comunicación Social, nos decían que quizás se podía quedar un poco corto, y que si lo único que conocías de Chile y de los procesos de Chile era ese documental, pues ellos pensaban que te faltaban elementos para poder tener una opinión sólida. Bueno, en una hora y media, claro, lógicamente no puedes dar toda la información que haría falta para comprender los últimos 30 años de una sociedad tan específica, además, como es la chilena, ¿no? Pero pienso que entre verlo y no verlo, nos ayudará bastante más a acercarnos a la realidad de este país. Bueno, la compañera a la que entrevistamos también nos dejó algunas reseñas, ¿no? Le preguntamos, bueno, y entonces ¿qué nos podéis decir para, o qué queréis recomendar para que recomendemos a nuestros radioyentes? Entonces, bueno, aparte de que visitéis su web, en la que tienen bastante contenido, la vuelvo a repetir, es comunicandoacción.org, es la web de la productora. Ahí pues tratan muchos temas, como habéis escuchado en la entrevista. Recomendar la parte de la revista audiovisual Sinapsis, que ahí podréis ver varios números. Y bueno, luego también nos recomendaron varios documentales que os leo. Uno, el primero se llama Mala Pesca. Una sinopsis corta dice: para nuestra civilización, los océanos no son más que una fuente de recursos y un basurero de residuos que pensábamos utilizar para explotar indefinidamente. Nos equivocamos. Hoy asistimos al colapso de todas las pesquerías del mundo, y justo frente a la costa chilena se agota la última de ellas. Otro documental que recomendaron se llama Mi vecina la termoeléctrica. Este lo podréis encontrar en la propia web de la productora de Comunicación Social y en la sección ambiental. Y bueno, es una producción original acerca de una de las problemáticas ambientales más graves que existen en Chile, que es la instalación masiva de centrales termoeléctricas entre las poblaciones de la ciudad de Coronel. Bueno, pues con material exclusivo de este conflicto, de los pobladores de la zona, pues podéis ver la lucha contra la gigante energética Endesa y las fuerzas represivas del Estado. Otro documental que recomendaron se llama Niwen Mapuche. El nombre entero es Niwen Mapuche, la fuerza de la gente de la tierra, que relata la lucha de las comunidades indígenas mapuche al sur de Chile por recuperar, como también hemos escuchado en la entrevista, sus tierras y bueno, y los costes que esto ha tenido en dichas poblaciones. Aparte, nos dejaron una web para todos aquellos que os guste el hip hop. Es la web de Melodías Conscientes. La URL es melodiasconscientes.es.tl. Melodías Conscientes con K y Z, y una página de contrainformación que se llama Metiendo Ruido, metiendoruido.com, y un periódico anarquista llamado El Surco, que se edita allí también. Bueno, estas son las recomendaciones que nos dieron los compañeros y aquí os las dejamos. Y nada, antes de pasar a la sección de convocatoria con la que vamos a cerrar el programa de hoy, sí que queremos hacer mención al Salón Refractario a favor de Radio Almaina, que son los compañeros de Granada que sacan nuestro programa allí. Podéis buscarlo en la web, simplemente hay que poner Salón Refractario y Radio Almaina, porque no me sé la URL del blog que han montado. Muy brevemente, comentar lo que es un Salón Refractario. Viene a ser una exposición temporal, puntual, de obras que artistas o no artistas, o gente simplemente que produce material gráfico, visual, o vaya, básicamente cualquier cosa que se puede colgar de una pared, dona sus obras, se le pone un precio y viene a ser una especie de suerte de bono de apoyo que sirve para financiar, en este caso, el proyecto hermano de Radio Almaina. Sabemos que corren malos tiempos, pero bueno, yo qué sé, si alguien quiere hacer un regalo, esta pues es su oportunidad. Recordad, Salón Refractario, Radio Almaina. Un abrazo para todos los compañeros de Granada. Y bueno, no siempre hacemos sección de convocatorias, pero hoy sí que nos apetecía nombrar tres cosas que van a ocurrir en las próximas semanas, pues para ver si os animáis a participar de ellas, ¿no? Lo primero que queríamos decir, por orden cronológico, es que el día 24, sábado 24 de noviembre, a las 6 de la tarde, va a haber en el local anarquista Magdalena un debate público abierto acerca de... Bueno, se ha titulado La tiranía de la imagen. Esto es porque el debate tiene como texto principal y como origen ese texto, ¿no? La tiranía de la imagen, que es un artículo que podéis consultar en internet. Tiene un WordPress, latiraniadelaimagen.wordpress.com. Y bueno, ha aparecido también como artículo en el Todo por Hacer. Y pues si queréis, si os interesa el tema, hablo un poco de eso, ¿no? De la sobreabundancia de imágenes y de la gran importancia que se le da últimamente a la generación continua de imágenes en los movimientos sociales, ¿no? Para visualizarlo, pues el típico móvil grabando en cualquier acción que haya, ¿no? Pues es un poco para hacer una reflexión colectiva acerca de esto. Los puntos del debate los podéis encontrar en la web localanarquistamagdalena.org y pues eso, estáis todos invitados. Luego al día siguiente, el domingo 25 de noviembre, se celebra el aniversario de la muerte de Hamid. Hamid es un chaval que murió en un centro de menores, en el centro de menores de Picón del Jarama. Y bueno, pues como varios años se lleva haciendo, vamos, desde que se murió se va haciendo todos los años, pues una manifestación por el pueblo donde está el centro, ¿no? El pueblo es Paracuellos del Jarama. Y la convocatoria es la siguiente, es domingo 25 de noviembre a las 18:30 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama. Para los que no sepáis muy bien cómo ir o vayáis un poco solos y os dé palo o tal, hay una quedada en el metro de Barajas a las 18 horas para coger el autobús e ir juntos. Más información de esto lo podéis encontrar en www.centrosdemenores.com. Y luego la tercera y última convocatoria que queríamos hacer es, pues nada, recordar o informar, pues no todos tenéis por qué saberlo, que se va a celebrar ya el 10º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que será el viernes 30 de noviembre, sábado 1 y domingo 2 de diciembre, en la Escuela Popular de Prosperidad, que está en el barrio de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera 19. Habrá puestos de un montón de editoriales y distribuidoras de todo el estado, y luego aparte habrá bastantes charlas. Podéis consultar el programa y más información en la web encuentrodellibroanarquista.org. Y bueno, adelantaros también que seguramente el próximo programa de Cabezas de Tormenta dedicaremos un rato a desgranar un poco el programa del encuentro. Y pues nada, esas son las convocatorias que queríamos decir. Esto es todo por hoy y nos despedimos con una canción de Amy Winehouse, que se llama, no sé pronunciar esta palabra, Our Day Will Come, nuestro día llegará. Bueno, no sabemos si llegará o no llegará, pero desde luego que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar que llegue. Venga, salud. Un abrazo y, como dijimos ya en otro programa, démonos cuenta de nuestro poder colectivo.